En Eclesiastés 3 del 1 al 8, el rey Salomón hace mención de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esas palabras reflejan gran parte de la existencia humana. Las etapas, los ritmos de nuestra vida, sí, nuestra vida atraviesa etapas y cambios y es así desde el momento en que nacemos. Los cambios a veces son buenos, otras veces no. A veces tenemos control sobre ellos, otras veces no. Esta semana veremos las etapas y los ritmos de nuestra vida, especialmente en la medida en que nos impactan a nosotros y a nuestras familias también. Bienvenidos a una edición más de Escuela Sabática Universitaria. Les invitamos a que nos sigan en la página que aparecerá en nuestra pantalla. Continuamos. Gracias por acompañarnos en este espacio en el Estudio de la Palabra. Y quiero agradecer a mis amigos que están en este set. Y bueno, ¿qué les parece si para iniciar el Estudio de la Biblia iniciamos con una oración? Cristi, ¿nos quieres apoyar? Claro que sí. Oremos. Padre bendito, en este momento queremos pedirte tu dirección. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para en este día poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Quédate con nosotros en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. ¿Saben que al estudiar la Palabra, me he dado cuenta que muchas veces pasamos por alto muchas de las cosas que día a día podemos observar? Y saben que si analizamos nuestra vida, podemos ver que todo lo que nos rodea está hecho con orden. Y realmente, la vida que llevamos en este momento es una vida muy acelerada que nos hace percibir esas cosas maravillosas que Dios creó. Y quisiera que fuéramos un poco atrás desde el inicio, cómo Dios creó a la tierra, cómo Dios la hizo y la encontró desordenada y vacía y cómo Él le dio el orden. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que el hecho de que la tierra esté hoy así haya sido algo al azar o fue porque realmente Dios así lo quiso hacer? Bueno, creo principalmente que si todo hubiera sido al azar desde un chispazo y que ya se haya creado todo lo que existe ahora, no hubiera existido tanta conexión, tanta uniformidad a lo que hay ahora. Porque realmente es increíble cómo todo tiene un patrón, todo tiene algo que indica que Dios lo elaboró, Dios lo diseñó y lo plantó. Todo tiene una utilidad, ¿verdad? Así es, sí, por supuesto. Entonces, no creo que haya sido al azar, ni creo que haya sido así como así. Realmente siento que esto fue elaborado y fue planeado desde antes. Había una frase que tú habías dicho hace unos momentos atrás, de que todo tiene un propósito y sirve para algo. ¿Cómo era? Que todo lo creado tiene una función y todo lo que creó Dios tiene también una función de servir. Y lo que no sirve para servir, simplemente no sirve. Y no sirve. Y es que realmente, si nos damos cuenta, cuando algo deja de servir, puede cortar de tajo lo que realmente va a funcionar. Por porque está hecho de una manera coordinada y de una manera con orden, como claro. Dios lo creó desde un principio. Pues yo creo que desde que Dios vio la tierra, la vio desordenada, algo que aparentemente se veía como algo malo o algo mal hecho, Dios vaya se encargó de poblar, de crear, o sea, la luz, la noche, todo en orden. Y al final, todo eso que parecía desordenado fue bueno en gran manera. Y es interesante saber que también en el cielo hay un orden. Y estábamos leyendo hace unos momentos de cómo cuando vayamos al cielo, cuando Dios venga por segunda vez por nosotros, vamos a seguir adorando mes tras mes, sábado tras sábado, y cómo nos muestra la Biblia que en el cielo el orden es lo que reina. Cuando era pequeña, mi mamá siempre me decía que cuando mi cuarto no estaba ordenado, los ángeles de Dios no vivían, no estaban allí. Y era algo que me impresionó de cómo Dios, tanto en algo tan pequeño como sea un cuarto desordenado, y si no está ordenado, Él no va a estar ahí. Claro. De la misma manera es como ahora en el mundo, pues es un caos total, no existe ese orden en todo, ¿no? En nuestra mente, en nuestras decisiones, Dios no va a vivir ahí si no está el orden. Sí, y regresando un poco igual a recordar la escritura en el comienzo, claramente se explica cómo Dios creó cosa por cosa, y primero creó el ambiente y después a lo que iba por a ocupar algo, el ambiente, claro. No como al revés. Es que todo fue pensado, planeado, ¿sí?, con un propósito específico. Y de Así hecho, es. La autora Elena G. de White dice que pues el orden es la primera ley del cielo. Así y es. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Amén. Porque Dios es un Dios de orden y es perfecto. Todo lo hace por algo, no Claro. nada más porque sí. Bueno, y si vemos esa maravillosa creación, ¿no?, que fue creado aún nosotros a su semejanza, ¿qué opinamos nosotros o qué pensamos nosotros sobre el carácter de Dios? ¿Qué es lo que podemos pensar o qué es lo que ustedes creen acerca del carácter de Dios después de ver todo lo que Él ha creado y cómo Él ha compartido con nosotros todas estas maravillosas cosas? Sí, bueno, su sabiduría es Sabio. total. Realmente todo lo hizo de tal forma que una cosa le iba a funcionar a otra y otra a otra. Es como una red de cosas que sirven a otras y que todas continuamente nos estamos apoyando para nuestra propia existencia. Yo pienso que como Dios, como nuestro Dios, el Dios en quien creemos, es un Dios de amor. Él lo hizo también con ese fin para que nosotros tengamos una vida placentera. O sea, de ahí sale el orden, de ahí sale que el propósito de cada uno. O sea, todo eso tenía un fin. El fin de cada una de estas etapas fue hecha por amor, porque Él quiere vernos Por felices, supuesto. Él quiere vernos con un propósito. Con un Sí. propósito y sobre todo con un plan. ¿Qué les parece si buscamos ahí en Isaías 66, 23, Kenner, si nos puedes apoyar Claro. para ver qué es lo que nos habla la palabra acerca de esto y sobre todo cómo van a ser las cosas? Porque aun cuando Cristo venga y vayamos con Él, realmente las cosas no van a ser sobre nada, seguiremos con ese orden. ¿Qué te parece si le das lectura? Y es que independientemente desde que entró el pecado, si se dan cuenta, o sea, las estaciones siguen estando, o sea, el día y la noche sigue estando. O sea, a pesar de que hemos caído, ¿no?, en el pecado, o sea, ese orden que Él formó desde un principio aún sigue. A Así pesar de es. nuestro Por pecado, supuesto. realmente, las cosas siguen tratando de adaptarse a como en un inicio fueron creados. ¿Qué? Sí, Isaías 63, 23 dice: Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y sabes, ahorita recuerdo que realmente se hizo un experimento en Francia, si no estoy mal, donde se creó la semana de 10 días. No sé si recuerdan que se hizo este experimento y realmente Sí. las personas que estaban viviendo en esta situación se enfermaron, pasaron muchos conflictos, no solo con su propio cuerpo, sino familiares, psicológicos, y aquí es donde entra de nuevo la enseñanza de Dios. Dios tiene un plan y Dios especifica muchas cosas y Dios sabe por qué elaboró una semana de 7 días y Exacto. especialmente puso un día para que nosotros reposemos Descansemos. y meditemos en él. Y es un claro ejemplo de cómo a veces nosotros intentamos ir a veces en Cambiar contra en de esas leyes, contra. exactamente. Y nuestra lección, pues, se basa alrededor de esta idea, ¿no? Del orden, de las etapas, del ritmo que llevamos día a día, Así que como a veces queremos hacer tantas cosas al día cuando en realidad nos basta cada día su afán, y es a lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿No es así, Humberto? Los ritmos de la vida. Los ritmos de la vida, realmente como lo mencionaban, en nuestra vida, en este día, en nuestros días, es una vida demasiado acelerada que muchas veces pasamos por alto ciertas pautas que debiéramos hacer para poder disfrutar nuestra vida. Y Así es. realmente lo que mencionábamos y leímos ahí en la lección, que los ritmos circadianos, bueno, realmente es lo que transcurre en un día, cosas que no percibimos pero que realmente pasan. Y bueno, ¿qué les parece si leemos por ahí en Eclesiastés 3:2 para contestar esta pregunta? ¿Cuáles son las etapas predecibles de la vida? Realmente, ¿qué es lo que nosotros podemos predecir? ¿Qué es lo que nosotros sabemos que va a pasar? Y sobre todo, ¿qué nosotros podemos adelantarnos o predecir aquellas cosas buenas o malas que podemos pasar? Sí, Por mientras Kenner supuesto. lo busca, Eclesiastés 3, 2. 2, sí, me recuerda cómo las etapas de nuestra vida, primero el ciclo del ser humano es nacer, es reproducirse, vivir, Crecer, crecer, morir. aprender Así y luego es. morir. Y es hermoso cómo lo pone Salomón, un profeta de la Biblia, y qué Sí, por dice. supuesto. Eclesiastés 3:2 dice: Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Claramente las etapas de la vida. Ahí están representadas. Y si analizamos un poquito más, si vemos en nuestro entorno, cuando una de estas etapas se ve cortada, si un niño en su niñez no disfruta de esa etapa, bueno, por su supuesto, vida sí. adulta obviamente va a ser marcada. Ahora, realmente es interesante esto, claro. Claro, Humberto, pero ¿qué es lo que pasa cuando una de estas etapas no es vivida de la manera correcta? ¿O qué tal si en un momento de tu etapa normal, ya sea que estés en tus 30, 40 años, de repente pasa algo inesperado, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo en la Biblia por ahí, ¿verdad? Que habla de una persona que le sucedió algo sumamente inesperado. Por supuesto, Job Es un es el vivo ejemplo, ¿no? Así De que es. todo iba tan bien Sus etapas, y es que todo. muchas veces no estamos preparados para esto, o sea, simplemente los cambios pueden ser buenos o malos, Así y es. realmente cuando algo malo nos llega, como le pasó a Job, bueno, pues realmente quisiéramos tener esa fe, ¿no? Que él lo mantuvo de pie, porque no estamos preparados para estos. Es interesante cómo como seres humanos debemos adaptarnos a estos cambios, tanto buenos o malos, ¿verdad? Fíjate, tengo una cita del Ajá. filósofo griego Heráclito que dice: "No hay nada permanente a excepción del cambio". O Así sea, es, sí, totalmente. Ahorita que dices esto, me recuerda a un escritor, Walter Rizzo, que es un buen terapeuta en Europa. Él habla en su libro de la flexibilidad mental, el poder de la flexibilidad mental, que las personas que tienen bajo nivel de cambio son las que viven más frustradas. Las personas que evitan a toda costa salir a representar y a tener nuevas experiencias son las que muchas veces tienen más enfermedades, más sí. problemas y se envuelven en un mundo oscuro donde todo tiene sentido si es una rutina, si es cuadrado, si no hay una nueva forma de hacer las cosas. Así es, y Job indudablemente no previó la nueva etapa de su Biblia, de su vida. La Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También sabemos Así que es. estaba casado, que tenía hijos, y la historia nos cuenta cómo de repente todo lo que él tenía, riquezas, hijos, ganado, Todo. todo Todo se se le fue perdió. quitado. ¿Qué hacer cuando eso Así sucede? es. Es allí donde nos Bueno, pero aferramos también de la mano. hay algo importante que resaltar aquí, que al final recibió lo que tenía y no solamente eso, todo tuvo con creces. Realmente Dios no nos deja solos, o sea, muchas veces cuando nos encerramos en nosotros mismos y pensamos que no podemos salir y creemos o queremos salir por nuestra propia capacidad, es donde Así nos es. damos cuenta que no somos capaces de esto. Realmente quien nos puede dar esa herramienta para salir de cualquier situación, ¿Es pues es Dios? Dios. Claro que sí. Así Claro, y es. creo que ese tipo de cosas no nada más, vaya, que esos cambios inesperados no nada más te afectan a ti, sino que influye sobre nuestra familia. Por ejemplo, o sea, también si nos ponemos a pensar en el caso de José, o sea, lo que le pasó a José, que Sí, sus que su hermanos, familia. ¿verdad?, lo vendieran, O no Abel, que nada su más lo hermano lo mató. exacto, no nada más lo repercutió a él, sino que su familia sufrió. Así es. Así es. Entonces, yo creo que ahí aprendemos que hay que aferrarnos de la mano de Dios ante estas situaciones inesperadas. Claro, Por porque eso puede supuesto. pasar. Claro. ¿Qué les parece si dejamos a la gente que nos sigue con esta pregunta? Que dice más o menos, dice, ¿qué tipo de transformación hizo Dios a Saulo de Tarso cuando se le apareció? Vamos a ir a la opinión del experto para que nos explique más a detalle acerca de este tema. Es sorprendente poder visualizar a un fariseo con tanto celo religioso trabajar con una determinación que a su concepto personal creía estaba en lo correcto. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para tumbar del caballo, para mandar a la lona, para decirle no estás bien en tus conceptos? Es increíble cómo el capítulo 9 menciona que pidió cartas a las sinagogas, es decir, sus arbitrariedades, sus matanzas, su persecución a la iglesia era asidua y de alguna manera él decía, estoy en lo correcto. Primero, Dios cambia nuestros conceptos y dice, ¿seguro que estás bien? Él nos enseña de dónde es que viene la orden. Él dice, yo soy el que estoy al mando. Así que tumbarlo del caballo, quitarle sus conceptos y enseñarle cuál es la voz de mando. Dios nos ayuda y nos enseña y nos muestra el camino, que es lo correcto. Dos, lo manda con Ananías. La historia registra que queda ciego. Hay que empezar otra vez. Lo que es bueno, lo que es malo, es importante saber que Dios es el que lo indica. Ananías es el que le da la vista. Así que podemos nosotros identificar la manera como Dios transforma nuestro carácter, nuestros conceptos, y dice: yo soy el que mando, yo te voy a decir quién te va a dar indicaciones. Ananías, líder de la iglesia primitiva, es quien toma el mando, y ahora Saulo de Tarso recibe una vez más la vista. Esta es la manera como Dios usa para transformarnos nuestro carácter y enseñarnos el camino correcto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias al Dr. Dick por esta excelente información acerca de la transformación de Saulo. ¿Y cómo ven ustedes acerca de esta transformación? Es algo maravilloso. Yo creo que es. Si analizamos a detalle, podemos ver cómo era su antigua vida y cómo Dios lo llevó paso a paso para que pudiera él transformarse en el ser que al final de cuentas pues era para su servicio. Claro. Y es un gran mensaje que tenemos para cada uno de nosotros en nuestros días. Y saben que leímos también en el repaso de qué difícil es como seres humanos poder cambiar las cosas que tenemos tan arraigadas en nuestro diario vivir. Totalmente. Realmente es algo complicado el poder cambiar esos malos hábitos que tenemos. Claro. Y bueno, me gustaría que buscáramos por ahí, Kenner, en Hechos 9:1, a ver qué nos dice la palabra acerca de este tema. Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y realmente es lo que tú comentabas. Él estando encerrado en este mundo de preocupaciones y todo lo que llegaba a bombardearlo a él y a preocuparlo, pudo salir a buscar ayuda. Sí. Y es aquí donde está ese cambio de que uno tiene tantas cosas encima que a veces se nos olvida: oye, ayúdame. Primero a Dios y después a los que nos rodean, porque no podemos cambiar muchas veces porque no podemos pedir ayuda, porque no sabemos pedir ayuda. Claro, porque nos cuesta pedir ayuda. Así es. Los seres humanos somos criaturas que de costumbre. Así y es. Que entre más tiempo pasa, más tiempo nos aferramos, más difícil es cambiar eso. Pero lo que Dios quiere hacer, nuestro Padre Celestial, es transformarnos en personas nuevas en Él. O sea, en reflejo a lo que Él es. Y no tanto cambiar nuestra personalidad. No. Sino cambiar nuestro carácter, ¿no? Que al final, pues, es lo que vamos a llevar al cielo, ¿no? Y a pesar de que es tan difícil esta transición de ser cambiados, y si vaya que es difícil, porque somos víctimas de generaciones y generaciones atrás, que porque mi familia así lo hace, pues yo también. Dios tiene la capacidad de cambiarnos y ser criaturas nuevas en Él. Ahora, no sé qué pienses, Cristi, pero aunque nuestras historias de conversión no sean tan dramáticas como la de Saulo, tal vez todos deberíamos tener una historia de cómo el Señor obró en nuestras vidas y compartir esa experiencia. No sé qué piensas. No, y si nos damos cuenta, realmente los días que nosotros estamos viviendo, la interacción con las demás personas o el simplemente pedir ayuda es algo complicado. O sea, sí es cierto que estamos conectados con la gente que está lejos de nosotros, pero muchas veces la gente que tenemos cerca se nos dificulta estar conectados con ellos. Uh-huh. Así es. Igual, recuerdo esta pequeña historia que me contaste una vez de un águila. Sí, bueno, es interesante cómo el águila es un ave majestuosa, ¿no? Es grande, vuela, es muy veloz, imponente, rápida. Realmente sí, para muchos. Claro que sí, pero llega un punto en su vida donde tiene una elección de renovarse o morir. Esto sucede cuando llega a la mitad de su vida, al plazo de la mitad de su vida, y lo que ella hace es volar alto, alto, y llega a la cima de una montaña donde hay un poco de refugio, y se esconde en un pequeño nido o en un nicho, y lo que ella hace es todo un proceso de renovación, porque es quitarse y arrancarse y pegarse contra las piedras y se saca el pico. Despedazárselo así, con sangre, le duele y podríamos todo. Podríamos decir que es iniciar de cero, o sea, dejar todo atrás. Costumbre, exactamente. Y pedir a Dios un cambio, ¿no? Y después de todo esto que ya sucede, que es un proceso de sufrimiento, no sé si habían escuchado que el sufrimiento es la mejor escuela, donde uno aprende y cómo se renueva. Y si lo hacemos esto en las manos de Dios, aunque sea doloroso y aunque sea un proceso largo, porque no siempre es corto, a veces toma tiempo, si confiamos en Él, al final el resultado será grandioso. Por supuesto, e incluso es necesario muchas veces, porque a veces estamos tan ensimismados en nuestra zona de confort que nos olvidamos de salir e experimentar esto que es el sufrimiento, pero no sufrir en un ámbito negativo, sino sufrir para el crecimiento personal y también el crecimiento espiritual. Tal como lo mencionaba Dios en su palabra, realmente cuando pasamos pruebas es cuando comenzamos a crecer espiritualmente y comenzamos a creer aún más en Dios. Y es que el convivir con las personas no es fácil, pero ¿saben? Hay algo muy importante en esto del repaso, donde nos menciona cómo nosotros debemos interactuar con las personas, porque ahora en el siglo XXI podemos decir, no, pues es una forma de redes sociales, es una forma de allá, pero la Biblia en su sabiduría y Dios en su sabiduría nos ha compartido ahí en Romanos 15:7, si por ahí lo tienen, sí, yo para lo tengo, darle lectura, Humberto, ¿te ayudan? Ajá, para que veamos qué debemos hacer nosotros en las interacciones con la gente que nos rodea. Romanos 15, ¿qué? 15:7, por favor. 15:7 dice, por tanto, acogeos los unos a los otros como también Cristo nos acogió, para gloria de Dios. Amén. Exactamente. Y con respecto a lo que dijiste en este momento, o sea, cambiando de las transiciones, ¿no? Y cómo también las interacciones con los demás influyen en esas transiciones, ¿no? O sea, el convivir con las personas también nos hace cambiar, o sea, influye en nuestra manera de ver las cosas. Y me recordaste, Cristina, a cómo a veces aprendemos, hablando de las costumbres y de lo que aprendemos, cómo aprendemos ciertas cosas de nuestros padres, ya sean cosas tan pequeñas o cosas grandes, ¿no? De cómo es una cadena y cómo todo eso se va traspasando las costumbres, pero hablando de cosas más profundas, de cómo esas costumbres afectan a nuestra familia, cómo también nosotros podemos ser el personaje que en una sola generación cambia todo el curso de un linaje. Ahí aplicándolo. Está lo bonito, ¿no? Es hermoso como si nosotros pedimos ayuda, pasamos por esta renovación, podemos cambiar quizás una cadena de divorcio, donde mis abuelos se divorciaron, mis padres o quizás algún familiar, y cómo yo puedo cambiar eso para que no suceda. Romper totalmente. Y tú decías hace un momento de cómo también se aplica a la salud, a los hábitos de ejercicio, de cómo actúo, de mi salud mental. Así es. Muy complejo. Y tener sobre todo igual valentía y coraje, que lo podemos obtener también en Dios, que Él nos otorga esta habilidad para poder afrontar los problemas y los errores pasados, como veníamos comentando, los errores pasados de nuestros familiares. Claro. Y es ahí donde podemos continuar hacia un futuro más brillante. Y es donde los sistemas de apoyo están, ¿no? Lo que decías de relacionarnos con las demás personas. El contacto físico. Exacto. O sea, directamente que hemos perdido en nuestros días. Y realmente que es ahora necesario. Y es sumamente necesario. Ok, me gustaría que analizáramos una cita más, Cristi, por ahí en Efesios 4:2, ¿nos puedes apoyar? Claro que sí. Dice así, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Es cierto que es difícil relacionarnos. O sea, el ser humano por naturaleza es un ser social. Y nosotros nacimos para socializar con los demás. No siempre es fácil, ¿no? Y es aquí donde entra, ¿no? Lo que dice este versículo. Con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros con amor. No es fácil, pero es algo necesario para crecer. Entonces, son algunos consejos, ¿no? Que la palabra nos dice de cómo podemos relacionarnos y tener mejores relaciones, ¿no? Esos sistemas de apoyo. Justo ayer estaba en mi computadora y me apareció un video donde hacía un pequeño análisis de cómo a veces tenemos amigos y los queremos mucho y son muy apegados a nosotros, pero que a veces les hace falta algo o a veces nos fallan en algo, ¿no? Uh-huh. Y decía cómo a veces está el amigo, puede quizás ser muy burlón o quizás de repente reírse o a veces que no contesta rápido en WhatsApp o lo que sea, pero cuando tienes una necesidad o estás hospitalizado, ese amigo es el primero en venir y es el primero que te apoya y te dice qué necesitas, yo le llamo a tu mamá o ahorita viene, y es ahí donde esa aceptación, ese amor hacia las relaciones que tenemos, ya sea en nuestra familia, porque a veces quizás tengamos problemas con aceptar ese dedito que a nuestra mamá no le hace falta. Eso ahí es donde aprendemos a aceptar nuestras amistades. Yo creo que nos quedaríamos en esta parte con dos palabras: aceptarnos con humildad, uh-huh, y con amor. Y con amor. Totalmente. Realmente no será algo sencillo ni algo fácil, porque realmente tratar a todos con amor cuando hay algún pasado difícil, pues no sería algo fácil, pero realmente, pues el principio aquí está, el principio bíblico, tratarlos con humildad y con amor. Estamos, claro, llegando a la parte final de nuestro repaso y me gustaría saber su percepción. ¿Con qué se quedan cada uno de ustedes en este aprendizaje acerca de las etapas de nuestra vida y sobre todo cómo Dios nos ha llevado desde un inicio hasta un final y cómo Él nos marca cómo debemos seguir, verdad? Que no olvidemos y no dejemos atrás cada uno de estos principios que la Biblia nos marca. Kenneth, ¿qué nos puedes compartir? Por supuesto, recordando lo que comentábamos al comienzo, que es orden. Orden es una prioridad que todos debemos de tener y tomar como principio. Dios lo usó al comienzo de este mundo y es una pauta que también nosotros debemos de seguir hacia con nuestras relaciones personales, con nuestra vida personal, nuestros estudios, nuestros proyectos, todo lo que vayamos a realizar. Yo creo que eso podría servirnos mucho, tanto en nuestra relación con Dios, para también con los demás. Bueno, yo me quedé en lo de las interacciones, ¿no? Cómo impactan en nuestra vida, y aparte, creo que nosotros también influimos en la vida de las demás personas. Por eso creo que es importante también ser ejemplo viviente, ¿no? O sea, aparte de las personas, ¿cómo influyen? Nosotros influir de manera positiva en ellas. Definitivamente, y es hermoso saber que la Biblia también es un libro de relaciones. La Biblia también tiene tantos consejos que nos ayudan al diario vivir con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Y qué hacer con todo este conocimiento? Bueno, aquí lo dice en la Biblia, en Lucas 11:33, dice: nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sitio oculto, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Así realmente es. Yo creo que pues nos quedamos con muchos conceptos, con mucha información y sobre todo con principios que podemos poner en práctica en nuestro día a día. Sin duda este repaso de la Biblia pues nos deja muchas enseñanzas y bueno, así queremos es. Agradecerles a quienes han estado con nosotros hasta la parte final de este repaso y bueno, pues nos vemos pronto.